Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Este espacio transmite para ustedes información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy es día jueves 23 de enero de 2020. Les recordamos a ustedes que también nos pueden escuchar en la plataforma www.casadelacultura.gov.es y descargar también nuestra aplicación en su teléfono celular como Radio CCE. Y bueno, el día de hoy Quito amanece con una temperatura de 13 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 17 grados. Bueno, ahí tenemos esa temperatura para que nosotros tomemos las precauciones al momento de salir desde sus hogares. Ustedes ven que el clima de Quito ha cambiado, ha pasado de los intensos soles a la lluvia, así que bueno, ahí está. Y las personas que están trasladándose hasta sus lugares de trabajo, por favor, hágalo con un poquito de tiempo, evite los contratiempos en las vías. Hoy en el puente 4 hubo un accidente de un bus con un automóvil. Eso significa que no estamos tomando las precauciones necesarias, mis estimados amigos, así que convocados todos a conducir con mucho cuidado en estas vías de la capital de los ecuatorianos. Darío, ¿cómo está el norte de la capital? Buenos días, amigos. Estamos ya listos para acompañarles como todas las mañanas. Yo creo que hoy el clima va siendo un poco más amable. Ayer recordemos que estaba completamente cubierto el cielo. Había en algunos sectores de la capital donde todavía podíamos observar la presencia de lluvia. Hoy, sin embargo, ha sido todo lo contrario. En algunos sectores aún hay neblina, aún se siente el frío, pero a lo que ya me trasladaba acá al sector centro-norte, se podía ver cómo ya el sol se empezaba a abrir entre las nubes, por lo cual yo creo que hoy tendremos al menos un día más amable que el de ayer, un poco más cálido. Así que también debemos tomar un poco las precauciones en cuanto a la radiación ultravioleta, y para eso nosotros nos servimos del boletín que hace público el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología, INAMI, así que a tener muy en cuenta mira, ahí lo tienes, radiación ultravioleta en la parte interandina estará de 7 a 12 puntos, eso en el día de hoy. Ayer recordamos que el máximo iba a ser de 8 puntos, en el litoral de 5 a 8 puntos, en la Amazonía de 5 a 9 puntos y en la parte insular de 8 a 9 puntos. La parte interandina es donde tendremos mayor radiación ultravioleta, así que debemos protegernos también de los rayos ultravioletas. Recuerden, el lugar en el cual nosotros nos encontramos nos hace más vulnerables frente a otras ciudades, otros países, para cuidarnos sobre los rayos ultravioletas. Así que a tener muy en cuenta eso, por favor. Pese a esto, el INAMI nos señala que en Quito tendremos nublado con claros, lloviznas dispersas y también la presencia de la niebla. En los cantones de Mejía habrá lluvia, Rumiñahui llovizna, lo mismo se replicará en Cayambe, en Pedro Moncayo. En Puerto Quito habrá presencia de lluvias, Pedro Vicente Maldonado, lluvias más fuertes, más intensas, y lo mismo en San Miguel de los Bancos, estos cantones que se encuentran en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Bueno, seguimos con el noticiero de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:07. Vamos de inmediato a ver qué pasa en el EQ 911 Quito, en esta página. Si es que hoy vamos a tener algo de cambios para aquellas personas que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país. Eso tenemos que tomar en cuenta. Les invitamos siempre a que ustedes puedan revisar esta página para que se eviten inconvenientes al momento de salir desde sus hogares. Bueno, Napo, Pichincha y Orellana presenta problemas en lo que les hemos venido compartiendo todos los días. Que recuerden que en la Y de Narupa y Baeza está parcialmente habilitada. Hay paso única y exclusivamente de 6-8 de la mañana y de 4-6 de la tarde. El resto, tanto del día como de la noche, se encuentra totalmente cerrada esta vía por trabajos que se encuentran desarrollando. Ahí les hemos presentado las novedades a ustedes. Vamos a ver qué pasa en la Agencia Metropolitana de Tránsito, Darío, y si no, pues pasamos de inmediato a ver qué nos presenta el noticiario de Zona Cultura. Bueno, siempre hay novedades para compartirles. Hoy estamos en el día jueves, no se olvide, le toca, hoy no circula. Si su vehículo termina con el número 7 y 8 en su placa, le corresponde el hoy no circula desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Hay un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar en el sector de El Troje a la altura del Campo Santo. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte. Ya personal de la agencia se encuentra en el sector tratando de agilizar la movilidad. Le invitamos a que tenga mucha precaución, por favor. Y más de esto, ya no tenemos en la mañana. Esperemos que así se mantengan, que no existan más accidentes, que la gente que está en el volante, los peatones también, respetemos la señalética y manejemos con mucha precaución. Nos vamos de inmediato entonces a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Esperamos que ustedes no se desconecten de esta su señal 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Titulares en Zona Cultura. Este 23 de enero se conmemora el Día Mundial de la Libertad. Ecuador estará presente en la Fruit Logistics. El ministro de Cultura y Patrimonio dictará charla magistral sobre industrias creativas y culturales. Vacío abre los estrenos de cine ecuatoriano en el 2020. La Noche de las Ideas aborda el tema Estar Vivo en la Alianza Francesa. Centro Cultural y Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit preserva el acervo cultural nacional con el apoyo permanente del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Francisco Bedoya presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Susurros de la Calle. Líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar, brindará en la Casa de la Cultura su taller de sanación. Teatro a ciegas, una nueva propuesta que se presentará en la Casa Mitómana. A partir de las 8 de la mañana tendremos, como siempre, a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién tendremos en primera instancia, Darío? Bueno, ustedes recordarán que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está llevando a cabo el taller Laboratorias Performáticas Libres y Soberanas. Hoy en esta mañana estaremos junto a sus protagonistas, Coca y Mota, nos estarán acompañando a la par también de invitadas internacionales de este encuentro que se encuentra, como les señalamos, está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos con las artistas transfronterizas Bruna Curi, Gaba López, Analu La Veral y Polisha. Ellos nos acompañan de Brasil, México, Colombia y Perú. Son las protagonistas de este evento que se encuentra desarrollándose aquí en nuestra capital. Estaremos armando una mesa redonda para ahondar un poco más sobre los temas que conllevan a desarrollar este tipo de actividades. Que nos lleva un poco a pensar las formas de performar el género. Así es, y les recordamos que si ustedes tienen alguna pregunta que hacer a nuestras invitadas del día de hoy, pues pueden hacerlo. Recuerde que estamos en el Facebook y ahí nos ubica como Radio CCE. Y posterior a este grupo de primeras invitadas tendremos a las cantantes Las Lolas, uno de los dúos que también es parte importante de la proyección de la música ecuatoriana. Así que no se separe, porque compartiremos pues información cultural, además de conocer los proyectos de nuestros invitados e invitadas. Vamos entonces de inmediato con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 23 de enero se conmemora el Día Mundial de la Libertad, fecha para conocer cómo surge este día. Detalles de este concepto le brindamos en los siguientes minutos. Este 23 de enero se conmemora el Día Mundial de la Libertad, sino de un modo de acción y pensamiento. La libertad se basa en el respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Puede ser uno de los derechos más importantes de la vida. Es por ello que se merece un día para homenajearlo. Este efeméride se celebra debido a que en 1954, en Taiwán, los prisioneros de guerra chinos no quisieron ser repatriados a su país, ya que buscaban su libertad. Coincidiendo con un hecho también importante que sucedió el mismo día, pero en 1958, en Venezuela, cuando este pueblo derrocó la dictadura militar que regía en el país. La opción y la capacidad de elegir es un bien más que preciado. Tener libertad de decisión es un desafío, ya que implica ser responsables, pero también se necesita de valor y coraje. Lo más importante a tener en cuenta es que la libertad debe basarse también en el respeto al otro, pero principalmente hacia nosotros mismos. A lo largo de la historia, la libertad ha sido un motor de la sociedad a nivel mundial. Mientras en 1789, durante la Revolución Francesa, se planteaba la importancia de la libertad en sentido político, es decir, poder elegir a los representantes del pueblo, hoy en día existen otros planteos vinculados a la libertad. El planteo que se da hoy en torno a los derechos humanos se vincula con la cuestión de cómo hacer para que todos los seres humanos puedan ejercer la libertad. Por ejemplo, si una persona no tiene garantizado el derecho a la educación, las posibilidades que tiene esa persona futuro de elegir la profesión que desee se verán restringidas, es decir, que es una persona que no puede ejercer plenamente su libertad. El desafío a futuro para poder ir en un camino de mayor libertad de todos los seres humanos es plantearse cuáles son las condiciones que permiten ejercer esa libertad, ya que las sociedades más justas son aquellas que garantizan mayor equidad en las condiciones materiales para poder ejercer la libertad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana y 16 minutos. Usted está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Desde el 22 al 24 de enero, Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, cantante, compositor, productor musical y empresario cultural, viene dictando una charla magistral sobre industrias creativas y culturales, de acuerdo con lo establecido en el Plan Integral de Fomento a la Cultura Ecuador Creativo, en el primer Congreso Internacional de Diseño en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El primer Congreso Internacional de Diseño se ejecutará con el fin de brindar un escenario para el debate y el intercambio crítico entre estudiantes, diseñadores, académicos e investigadores del campo de la industria creativa y cultural. Objetivo que se aliena con la iniciativa gubernamental Ecuador Creativo, que planteó en su primera etapa medidas que benefician al sector como el IVA cero para servicios artísticos culturales, crédito productivo de impulso cultural, excepciones arancelarias a bienes para uso artístico y cultural y la redistribución de recursos públicos para la contratación de artistas nacionales. Ecuador Creativo establece un ecosistema de incentivos integrales y transversales a los que pueden acceder de forma masiva los trabajos de la cultura, la creatividad y custodios de patrimonio reconocidos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. El objetivo de este plan es de que existan más empresas, emprendimientos y personas vinculadas con el sector cultural que puedan vivir de lo que hacen. Además, en este primer Congreso Internacional de Diseño de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, los asistentes podrán conocer más sobre la segunda etapa de Ecuador Creativo, que busca ampliar los mecanismos de fomento al sector cultural a través de la participación del sector privado como el 150% de educación de gastos por patrocinio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja de manera conjunta con la academia y las instituciones a favor del sector artístico y cultural, con especial énfasis en el diseño de las artes aplicadas, que de acuerdo a datos de esta cartera de Estado es uno de los campos que tiene mayor participación económica. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. Fruit Logistic tendrá a Ecuador como portada de su feria. Nuestro país presentará la gran variedad de hortalizas y frutas que se producen en 4 regiones del país. Ecuador, del 5 al 7 de febrero en Berlín, participará en el marco de la Semana Verde en la Fruit Logistic, en calidad de Partnerland, o socio estratégico. Llevará al país germano varios de sus productos tropicales del altiplano andino y oriental, como es el caso del banano, el plátano, la uvilla, pitahaya, mango, cacao, tomate de árbol, piña, frutos rojos, granadilla, aguacate, guanábana, brócoli, papas y más. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, consideró que la competencia con los mercados internacionales no debe ser en el precio, sino en la sustentabilidad de su producción. La competitividad no puede estar en la precarización de los seres humanos. Porque cuando tú vas al mundo y dices, mira, detrás de esa pitahaya, detrás de ese banano, detrás de ese mango, hay una familia bien pagada. Eso es un valor agregado. No hay sostenibilidad si los seres humanos que producen esto no tienen cómo vivir bien. Eso no es deseable. Eso no funciona. Y eso es lo que nos va a diferenciar de los demás. Lo que pasa es que hay que comunicarlo, y para eso vamos a ir a Berlín a decirle que en Ecuador hacemos las cosas mejor que los demás. Música. El Ecuador desde épocas coloniales y republicanas ha basado su economía en la agricultura. El cambio ahora es direccionar sus productos a nichos específicos, lo menciona Javier Lazo, ministro de Agricultura. Ahora le estamos ganando tiempo al tiempo, pero con una nueva imagen, que eso es importante, llevarlo también hacia Asia con logística, llevarlo al PMA en Estados Unidos, hacia Madrid Trade Attraction, hacia las ferias en Shanghai, las ferias en países árabes también. Ecuador necesita más del mundo, pero por sobre todo el mundo necesita más de Ecuador. Desde 1993, Fruit Logistics es la feria internacional líder para el comercio de frutas y hortalizas. Llama la atención de 2.785 expositores de 83 países aproximadamente. La estrategia del país en el encuentro lleva por título Ecuador Premium and Sustainable, que presenta cinco pilares que son cooperativismo moderno, supermujer y joven rural, libres de deforestación, productividad, calidad y trazabilidad, y pobreza rural cero. Vamos a continuar con la información cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 22 minutos. La Alianza Francesa de Quito y el Instituto Francés tiene el agrado de presentar, como lo hace desde hace 3 años en Ecuador, una nueva edición del evento internacional La Noche de las Ideas. Se trata de un espacio de 24 horas concebido para el análisis, reflexión y difusión de las ideas dentro de un amplio universo de campos de estudio. En esta nueva edición, la problemática abordada será ¿qué es estar vivo?, teniendo como punto de partida de manera consecuente sus distintas aristas contextuales y académicas. ¿Qué es estar vivo hoy en día? Es evidente que la pregunta se relaciona directamente con el hecho de estar vivo como ser humano. Sin embargo, esta respuesta esboza un efímero intento de reflexión, por lo cual esta edición de La Noche de las Ideas 2020 tendrá como objetivo principal el dotar de sentido a la expresión estar vivo. En el seno de una sociedad definida por la inmediatez, lo virtual, la rapidez y la tecnología, invitando al público a cuestionarse de manera amplia y crítica sobre el cuerpo, el movimiento en su contexto histórico, las artes visuales y el patrimonio. Para llevar a cabo dicho evento, se contará con la presencia de pensadores y catedráticos reconocidos en el ámbito académico, en el Ecuador como internacionalmente, tales como Denis Schutisser, Roger Vilaín, Estefan Vinolo, Rafael Ruales, Mariluz Isabel Paredes, Santiago Gangotena, entre otros, y con la participación de 7 entidades de la capital: Liceo de la Condamine, Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Asociación Humboldt, Universidad San Francisco de Quito, Unidad San Francisco de Quito y El Útero, Espacio Cultural y la Alianza Francesa de Quito. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Vacío, el primer film ecuatoriano, Ecuatoriano Mandarín, es el primer estreno de cine nacional 2020. La película estará presente en los cines nacionales desde este mes. La crisis económica no se ha trasladado a la creatividad de los desarrolladores audiovisuales del país, que pese a las limitaciones continúan ofreciendo propuestas cinematográficas y audiovisuales al público nacional. Si el 2019 se cerró con films como La Mala Noche, Muerte en Berruecos y La Taquillera dedicada a mi ex, el 2020 se abre con el estreno de Vacío, de Paul Venegas.

La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, estamos ya de regreso. Vamos a comentarles algunas novedades que encontramos en la movilidad. Hay un accidente de tránsito sobre la calle Álamos 16 de diciembre. Debido a esto se encuentra obstaculizada toda circulación en el sentido oriente-occidente. Se encuentra por el sector, tome vías alternas por favor para que pueda llegar de forma puntual a su destino. Y el estado del tránsito al momento sobre el redondel del ciclista, podemos observar ya en las imágenes, hay un tráfico lento en el sentido sur-norte. La ruta Viva, hay tráfico fluido en los dos sentidos, y en la avenida Napo, tráfico fluido en ambos sentidos. Esas son algunas novedades que nos indica la Agencia Metropolitana de Tránsito a estas horas, cuando muchas personas se encuentran ya desplazándose a sus lugares de trabajo, también a sus lugares, centros de estudio. Vamos a continuar con la información. En un amplio recorrido por los fondos documentales y bibliográficos y las salas expositivas del Centro Cultural y Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, del ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, visitó a esta entidad cultural, la cual es considerada de interés público y está dedicada durante más de 90 años al resguardo de gran parte de la memoria social y patrimonio cultural del Ecuador, además de prestar servicios como centro de investigación más completo en cultura, historia y biodiversidad del país para ciudadanos y estudiosos. El Centro Cultural y Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit atesora 18 fondos con 5 siglos de historia, 500.000 archivos, 30.000 fotografías, 8.000 mapas, 400.000 libros, 20 de los cuales son incunables, ecuatorianos. Además, cuenta con 14 salas de exposición de museos de arte, arqueología e historia, hemeroteca y herbario. Para el cumplimiento de sus servicios y funcionamiento, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, realiza una asignación económica anual a este repositorio ubicado en Coto Collao, norte de Quito. En compañía del director de esta entidad cultural, Padre Iván Lucero, el ministro Juan Fernando Velasco compartió con los servidores y especialistas de este centro en su labor diaria de digitalización, catalogación y preservación de los bienes culturales patrimoniales albergados en un edificio patrimonial de más de 10.000 metros cuadrados en 3 plantas. Allí reconoció el trabajo comprometido en la preservación, difusión y el acrecentamiento del acervo cultural nacional. De su parte, el padre Lucero agradeció el apoyo permanente del Ministerio de Cultura y Patrimonio a la institución que dirige y que ha permitido su normal funcionamiento e incorporar otros servicios técnicos como el taller para la restauración documental de sus fondos. Cabe señalar que este repositorio, fundado en 1930 por Aurelio Espinosa Polit, un ensayista, poeta, crítico literario y traductor y catedrático universitario ecuatoriano, que sirvió como sacerdote de la Orden de la Compañía de Jesús, conserva obras de arte de los siglos XVIII, XIX y XX, elaboradas por Salas, Salguero, Moncayo y Mideros, tiene la colección más completa de autores ecuatorianos y de títulos relacionados con el país en múltiples ámbitos y saberes. Además, custodia los manuscritos históricos del padre Juan de Velasco, la letra del himno nacional del Ecuador, de Juan León Mera, y la primera edición de su novela Cumandá. Un pliego de tesis de Manuel Carvajal del año de 1761 sobre la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, considerado uno de los primeros documentos impresos en Quito, por nombrar algunos, y con los cuales la ciudadanía podrá conocer a través de recorrido temático y cronológico de martes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Adicional, el Centro Cultural y Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit cuenta con 18 fondos, entre ellos General, Antiguo, Hemeroteca, Cartografía y Especialización, como Jorge Luna Yepes, Ángel Nicanor Bedoya, José María Vilés, César Dávila Torres, Homero Viteri, Eduardo Luna Yepes, Constanza Di Capua, Carlos de la Torre, Leonidas Batallas, Juan Yepes del Pozo, Luis Bozano, Luis Alberto Costales y de tesis. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Y nos vamos ya con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor Francisco Bedoya presentará en la Casa de la Cultura su libro Susurros de la Calle. En estas páginas, el público puede encontrar una experiencia literaria de cuentos urbanos que guían al lector a contemplar la ciudad de Quito entre nubes de smog, con los ojos de un niño que sueña esperanzas, pesares y pobrezas. Cuentos urbanos que tienen la finalidad de hacer ver lo que pasa en Quito, esas historias ocultas, lo que la gente piensa, lo que la gente desea hacer, tras la visión del autor, buscar una empatía de alguna manera con las historias que no se cuentan de la ciudad. Y ese es el contexto general de la obra Susurros de la Calle que presentará el escritor Francisco Bedoya esta noche a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Susurros de la Calle es una experiencia literaria que el artista considera son cuentos urbanos. Aquí se guía al lector a contemplar un Quito entre las nubes del smog, un niño solloroso con esperanzas, pesares, pobrezas y paraísos reconocidos. Son contrastes que hacen de nuestra capital un lugar bellamente grotesco. Son colecciones y realidades de quien, considera el artista, ha bebido una botella sin etiqueta, sin registro sanitario, quien se ha despertado de alguna resaca en algún lugar de la capital, quien lo ha sentido y quien ha aprendido, desde sensaciones, texturas, hasta historias escondidas. Son, en general, una descripción de la capital de todos los ecuatorianos, Quito a flor de piel. Aquí se presentan las historias recónditas más escondidas de la capital, en cuanto a los niños, jóvenes y adultos, que disfrutan día a día del sol y la lluvia capitalina. El libro es una experiencia literaria con cuentos urbanos, colecciones de realidades que transitan diariamente por la vida de los capitalinos. Belfroid es uno de los novelistas y poetas más originales de su país. Él destacaba dentro del contexto general de sus trabajos a la generación francesa que contaba historias narrativas. Luego se transformaban en cuentos, números y palabras que iban guiando al lector a través de cada uno de los cuentos. Se presentaban obras de historias de recónditas en cuanto a un horóscopo histórico que aconsejaba el autor. Aquí se recurría, al igual que Bedoya, a las historias más escondidas de diferentes ciudades, países y leyendas. Como perfil, Francisco Bedoy es licenciado en actuación teatral, título de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Es pedagogo, director y dramaturgo. Fundó Susurros de Teatro para el año 2014, donde presentó cuentos y textos dramáticos de su agrupación. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos esta noche a partir de las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser partícipes de la presentación del libro Susurros de la Calle, de Francisco Bedoya. Quedan cordialmente invitados e invitadas este 23 de enero a la presentación del libro Susurros de la Calle. Va a haber lectura interpretativa de los cuentos por parte del grupo de teatro de Susurros Teatro. Quedan bienvenidos. A las 7 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos un contacto telefónico con el maestro Agustín Patiño, quien precisamente va a dictar una conferencia el día de hoy en la Universidad Central. Muy buenos días, maestro. Gracias por compartir esta información. Gracias, Laura, y buenos días a la radio. Gracias la invitación también. ¿Nos puede compartir un poco de información? ¿Qué es lo que mantendrá a través de este diálogo, ese contacto con los estudiantes? Bueno, Cristian Viteri, que es el director de la Facultad de Artes de la Universidad Central, me hizo ya hace algunas semanas una invitación para que dé unas charlas a los estudiantes sobre arte contemporáneo, arte público y arte en general, aprovechando, por supuesto, la coyuntura de la exposición que actualmente se está realizando en la sala Joaquín Pinto de los museos de la Casa de la Cultura. Entonces, eso básicamente es una charla en general para que los estudiantes, del público en general, va a ser un foro abierto, en supongo, en toda la universidad de la Facultad de Artes. Eso es, Laura. Maestro, usted nos había mencionado que abordará fundamentalmente el tema del arte en general, pero sobre todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo y el arte público. No sé si nos puede compartir en cuanto al arte contemporáneo, qué es lo novedoso, digamos así, se pondrá en contacto con los estudiantes. Bueno, vos sabes que el arte contemporáneo es quizá lo más bulliente en el mundo. En este momento todo el mundo está haciendo como un gran boom, sobre todo cuando respiras arte en donde yo estoy, que es en Nueva Inglaterra. El arte contemporáneo es como un movimiento que está generando grandes controversias, grandes comentarios, obras, artistas, todo lo que se refiere a lo que el ser humano, incluso arte contemporáneo, es reducir el nombre arte. Es muy amplio el espectro artístico actualmente en el universo artístico. Entonces, de eso vamos a hablar, de inquietudes que tengan los muchachos, los profesionales, profesores, etcétera, sobre el arte. Y también aprovechamos la coyuntura para hablar de este arte público, proyectos de arte público que se están elaborando. Vos sabes que ciudades como París, Nueva York, Ámsterdam, Berlín, Tokio, todas estas grandes metrópolis están sujetas y viven del arte. Hay una especie de ola gigante que las ciudades, California, en LA, Los Ángeles, por ejemplo, o aquí mismo en el Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, hay una gran concurrencia sobre y un arte muy refrescante sobre el arte público. De eso vamos a hablar, de cosas muy simples, a lo mejor muy profundas en determinados momentos. Yo no sé, esto es un foro abierto que puede crear muchas expectativas. Maestro, cuando hablamos del arte público que usted nos dice que hay ya aquí en Ecuador siempre, permanentemente, ¿qué no más podría estar inmerso dentro de este tema? Yo he recorrido las diferentes ciudades porque a mi país yo adoro. Yo vengo desde los más pequeñitos pueblos recorriéndolo desde mi temprana infancia y sé lo que envuelve el arte público. Arte público no es otra cosa que pintar algo para el público, que está en, vos sabes, en las calles, que recorre en una forma muy natural, muy simple, y puede acceder a ver obras hechas por artistas, por gente que está desarrollando una carrera, a lo mejor emergente, que lo está elaborando en forma muy positiva. Hay de todo. De eso es lo que quiero personalmente hablar sobre qué, por ejemplo, en Quito, qué hacer por el arte público. ¿Qué se puede hacer en medio de este caos, en armonía, vamos a ponerlo entre comillas? Un arte que sea refrescante, un arte que diga cosas, un arte inteligente, un arte que haga que Quito o el país, Guayaquil, estuve hablando con directores de museo porque estamos organizando muy pronto una gran itinerante que se va a hacer en Quito, en Guayaquil, Cuenca, Quito, y vamos a hablar también eso en la Universidad de las Artes. Hay varias invitaciones en la Facultad de Artes de Cuenca y ahora en la Facultad de Artes de Quito. Arte público y arte contemporáneo en general. Maestro, ahora usted nos despierta quizá esa motivación que usted tiene de hacer cosas aquí en Quito, que pese a las circunstancias, al caos que puede existir, siempre podemos encontrar algo que nos motive, que como dice usted, de alguna forma pues nos ayude a calmar un poco esos ánimos. ¿Un ejemplo de eso cuál podría ser? Por ejemplo, que el alcalde Yunda asista a esta charla, o que organice un foro abierto con artistas como yo, que vengo haciendo en varios países de Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, arte y murales específicamente, proyectos, instalaciones. Sería interesante que los concejales que tanto hablan de activismo ecológico, que hablan de propuestas de arte público, ahí le veo a varios concejales que podrían aprovechar este momento. Yo voy a estar muy poco tiempo, por eso vengo, para organizar, y si hay ideas se puede concretar proyectos de arte público para establecer como un gran movimiento, pero serio, no puras neuronas en donde lo único que hay es mucho sentimentalismo, mucho precariedad a veces de lo espontáneo, no se organiza profesionalmente. El arte público es una cualidad increíble en las ciudades, Laura. No te imaginas las transformaciones que han, bueno, esto te lo digo modestamente, han cambiado verdaderas ciudades. Eso lo puedes encontrar en mi página de internet online, en, you know, en Agustín Patiño, LinkedIn, Pinterest, YouTube, etcétera, en conferencias ahí, en entrevistas en inglés, en francés, etcétera, etcétera, que se lo puede ver en bajo el nombre Agustín Patiño, cómo se han ido cambiando ciertos guetos en donde los problemas sociales de bandas han sido muy graves. Y sin embargo, con una propuesta muy, muy inteligente, donde el énfasis es poner a la gente en donde vive, no en, como un recurso así de relleno para coger votos. No, eso no es lo importante en un proyecto de arte público. Hay que integrar a la comunidad, hacerle parte de estos proyectos. Ese es un poco una mezcla, un poco de entusiasmo latino, un poco de ese entusiasmo típico nuestro de buen llevar, de buen vecino, pacífico, pero básicamente profesional, arte serio, arte que traiga oleadas de buses a ver estos proyectos de arte público. Eso es lo que vamos a charlar ahora en esta mañana y en la Facultad de Artes. Tienen interés, tienen curiosidad, vayan un momentito, voy a llevar unas muestras pequeñitas a escala, porque estos murales son de 100, 115 metros por 30 metros de alto, son gigantes. Entonces, solo para traerlos a esta exposición que está en, como te digo, y gracias nuevamente Laura, tu tiempo, y a la radio, la Casa de la Cultura, esto está exponiéndose en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura, va a estar hasta el 22 de febrero. He traído tres muestras de tres murales que se han elaborado en diferentes países y que están en escala pequeñita, que se lo pudo traer filmándole con drones, porque es muy, muy complicado tomar una imagen en gran resolución a una escala de 5 o 6 metros. Es pequeñito la escala. Entonces, de eso voy a hablar en esta mañana. Bueno, maestro Agustín Patiño, queremos agradecerle a usted por esta información. Y bueno, pues ya sabe, el público que desee conocer más sobre el arte contemporáneo y público, diríjase hasta la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. A las 10 de la mañana estará el maestro compartiendo esta información con los estudiantes. Además, visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sala Agustín Pinto, hasta el 22 de febrero, donde están las obras del maestro, que las ha podido recopilar de varios países para poderlas compartir aquí en Ecuador. Y para todos quienes quieren conocer más sobre el arte, sobre la cultura, el maestro Agustín, pues ya acabaron de escuchar, está siempre motivado para compartir más charlas y trabajar en función del arte que puede mover montañas, como se diría aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Estamos de regreso, 7:52 PM, avanza el tiempo y nosotros acá no nos detenemos con toda la información artística y cultural. Este 28 de enero la Sala Jorge Casa de esta institución acogerá la presentación gratuita del líder de la comunidad Quero de Perú, el maestro Nicolás Paucar Calcina. Aquí se desarrollará el taller de sanación integral, bienestar y salud. Como parte de la gira mundial Sanando la Tierra, que se llevará a cabo en nuestro país, el Centro de Estudios Holísticos y Ancestrales Kipuna, dirigidos por la maestra Lorena Rivera, desarrollarán la conferencia gratuita que brinda el líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar. La misma se desarrollará el próximo 28 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Jorge y Casa. Tiene como tema principal la cosmovisión andina aplicada al bienestar y la salud. Dentro de la visita de Nicolás Paucar Calcina, impartiré el taller denominado Sanación Integral, curso de códigos andinos, del 31 de enero al 2 de febrero, en el espacio del Museo de la Riqueza Ancestral, EIMBRA. Aquí se imparte como base de enseñanza de la cosmovisión andina, la sabiduría ancestral, el conocimiento de los queros, y durante este curso se aborda cómo a través de los códigos andinos se llega a comprender de manera extraordinaria la capacidad de gestión, realidad y cómo se comprende al mundo desde la dinámica esencial cuántica andina. Hechos concretos. Desde la cosmovisión andina, considera este maestro, ha salido a la luz de la cultura occidental, donde no deja de expandirse de forma sostenida. Son principios y codificaciones andinas que se practican en diferentes lugares de los Andes, como el Medio Oriente, en Asia, Oceanía, Europa y América del Norte. Quienes participen de este taller tendrán la oportunidad de conocer la ceremonia del Gran Despecho Andino, una ceremonia ancestral que ritualiza simbólicamente el deseo de los participantes, el mismo que se encontrará en el camino de convertirse en realidad física. Quero es heredero de la sabiduría inca por la resistencia a la conquista española. Su cultura fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación Peruana al reconocerse como conservación intacta de su identidad. No se lo pierda, acompáñenos para que conozca más sobre la cultura andina, se adentre en el mundo maravilloso de la comunidad de Quero y participe junto al maestro Nicolás Paucar Calcina este 28 de enero en la Sala Jorge y Casa desde las 18 horas. No se lo pierda. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. Y nos vamos ya con la información del mundo y su arte y su cultura. Y nos trasladamos hasta el norte para contarles lo que sucede en México. Cerca de 12 toneladas de armas blancas y de fuego de todos los calibres se convirtieron en medios de paz en las manos de artistas visuales. Álvaro Cuevas, el objetivo es mostrar que el cambio es posible. El país azteca está atravesado por varios factores sociales y económicos que en las últimas décadas han elevado sus cifras de homicidio. Basta con señalar que hasta la primera mitad del 2019, observatorios mexicanos contabilizaron 3.080 nuevos casos de personas asesinadas, que sumados a los de los meses anteriores, arrojan un total de 17.608 víctimas de homicidio y feminicidio en el primer semestre del año. Se trata de una tasa de casi 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra que rompe récord en menos de 22 años. Esta alarmante realidad ha llevado a que el artista visual Álvaro Cuevas se plantee una respuesta desde su visión. El fruto, la muestra Impactos que dejan huellas. Se trata de una exposición de 3 series de esculturas elaboradas con 12 toneladas de armas blancas, de fuego y hasta granadas que fueron entregadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional al artista. Pero en México, la violencia está presente desde el germen mismo de la nación. Pero algo se debe hacer, lo dice el autor. ¡Mexicanos! ¡A grito de guerra! Así comienza nuestro himno nacional. ¿Bélico? Así ha sucedido a través de la historia. Independencia, guerras. En nuestra historia como mexicanos, hemos tenido a nuestro guerrero. Nuestro Dios de la guerra. Esa cultura se ha ido poco a poco metiendo y se nos ha ido inculcando a través de nuestro ADN. Podemos apreciar hoy en día, por medio de imágenes, por medio de frases, cómo estamos llegando a esa violencia. Hoy en día, ya para nosotros es natural ver los índices de violencia. Quisiera compartir con ustedes esta frase que me ha dejado huella: el cuerpo dispara lo que el espíritu carga. Nos cuenta el autor, muchas de las armas han sido utilizadas, cuchillos que se tiñeron de sangre, armas que desaparecieron vidas, familias e historias, por lo que antes de ser transformadas en esculturas de arte, pasaron por un proceso de purificación con rituales que borren los usos para los que fueron dados. El autor presenta 3 series aquí. La primera contiene animales salvajes como venados, jaguares, peces, etc. La segunda muestra a niños que tienen en sus manos pinceles y un libro, como armas para el desarrollo. Y en la tercera, la que se titula Huellas dactilares, se puede apreciar casos de homicidios especiales en México. El proyecto luego de esta primera etapa continuará. La idea es contar con una escultura para donarla a cada una de las universidades del país, para que la conciencia se despierte en la academia con los jóvenes estudiantes.